Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha El Alep todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Alep. El Alep. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Alep; YouTube, El Alep, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-36-73, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por El Alep. El Alep. Comenzamos. Vio puertas abiertas, euzos sin cañados, alcántaras vacías, sin pieyes y sin mantos, sin falcones, sin actores mudados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por escuchar El Alep. Bienvenidos a otro miércoles. Son las 6 de la tarde y nos estamos escuchando a través del 97.3, La Voladora Radio FM. Tenemos contactos en cabina 597-852-52 o al 5539-78-3673. Nos pueden mandar un WhatsApp. También estamos en nuestras redes sociales, en Facebook como El Alep 2020 y en Instagram como @el_alep, donde nos pueden mandar un mensajito, cualquier sugerencia, opinión. En los controles también agradecemos a Rocío. Y hoy nos toca hablar de literatura medieval, un tema que ya se los habíamos preparado hace 8 días. Y saludo, como cada 8 días, también a Aide Alvarado. Hola Aide, ¿cómo estás? Hola Martín, hola a todos los que nos escuchan. Y pues bien, como ya nos comentaba Martín, el tema de hoy es literatura medieval y pues vamos a entrar un poco en el contexto. Vamos a ver que el medievo representa un largo periodo de tiempo que abarca alrededor de 10 siglos, entre los que están el siglo V y el siglo XV en la historia de Occidente. Las primeras manifestaciones literarias en castellano son producidas durante los siglos medievales y coinciden con la reconquista que llevaron a cabo los cristianos frente a los reinos musulmanes presentes en la península ibérica desde el siglo VIII. Este hecho influiría no solo en la nueva lengua que se extendía por el territorio español, sino que también en el gusto temático, es decir, que predominaban las historias que hablaban de héroes y sus grandes hazañas en un tiempo glorioso. Un ejemplo pues sería el Cantar del Mio Cid, si lo recuerdan pues fue la recomendación de la semana pasada. Y pues esta es una narración en verso que describe las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar. Él representa el carácter y las virtudes que todo buen guerrero y fiel servidor debía poseer. En los comienzos de la Edad Media, la cultura y la literatura pues estaban en manos de los monjes. Ellos podían traducir las obras antiguas, además de pues escribir otras nuevas de diversos temas. Hay un ensayo que se llama La tradición medieval. Bueno, no es un ensayo, es un capítulo de un libro que se llama España y la tradición occidental, de Otis Green, en donde dice que todo el espíritu que lleva hacia la escritura en la literatura medieval es producto de una lucha entre el sí y el no. Bueno, y podríamos preguntar, ¿sí y no? ¿Eso a qué se refiere? Bueno, lo que se refiere a Otis es más a una contradicción que había como que en el espíritu del hombre del medioevo. Recordemos que en ese tiempo había valores que eran un tanto contradictorios. Por ejemplo, el pensamiento griego versus la filosofía del poder romano. Y bueno, cito, la estética de la Edad Media es el resultado de un conflicto entre dos tendencias opuestas. La simplicidad, la mesura y la lógica frente a la fantasía, la exuberancia y la libertad desbordada. El gran mito medieval era la relación entre Dios y el hombre. Algunos sostenían que Dios y el alma eran materiales, otros, como San Agustín, que la verdadera vida del alma solo podía realizarse en el otro mundo. Era un tipo de simultaneidad entre el pensamiento griego y la filosofía como y romana del poder, como ya les hemos dicho. Y asimismo es un había un dualismo, es decir, el hombre medieval servía a dos señores o a dos series de valores opuestos. La venganza, ante la venganza por la muerte, por ejemplo, exclamaba, ¿no? Este es mi justo, sino cristiano deseo. Es decir, hacían justicia, pero no necesariamente cristiana. O sea, para ellos, por ejemplo, estaba bien matar, pero siempre y cuando fuera por honor. Ellos valoraban mucho el honor, ¿no? Entonces, ante el valor cristiano de no matarás, estaba como que su valor propio de te voy a matar porque pues es para mí es justo porque me ofendiste primero. Sí, bueno, y vamos a ver que también en esta época donde se estudió todo esto del medievo, se representa dos periodos de tiempo que abarcan pues la alta y la baja Edad Media, en los que pues obviamente tenían que haber estas diferencias, porque en la alta Edad Media se da a inicios del siglo V y aquí la población mantenía la tradición cultural y la identidad romana. Aquí las personas hablaban dialectos de latín vulgar, que es este latín que refleja la lengua hablada de una población con escasa o una nula tradición literaria. Aquí también vemos que el cristianismo se estaba instaurando como religión dominante de un modo paulatino y sus instituciones pues no tenían bien un cuerpo de doctrinas bien establecidas. La adopción también de la religión cristiana por los nuevos reinos germánicos pues se da durante este tiempo, mientras que en la Baja Edad Media se da en el siglo XIV y aquí la población europea va cambiando su fisonomía, el mestizaje étnico y cultural dio paso a nuevas identidades nacionales. Aquí el latín vulgar se mezcla con las lenguas propias de cada grupo étnico y así es como se originan las lenguas romances propias de cada región. Vemos que la Iglesia Católica durante la Baja Edad Media pierde mucha de su influencia en la población y esta situación es producto de la falta de credibilidad debido a los excesos de la Iglesia, en especial la del alto clero. En la Alta Edad Media vemos que presentan a Dios como la figura central del mundo, mientras que en la Baja Edad Media va cambiando esta idea y es el hombre ahora quien es el centro del mundo. Exactamente, esa es la eso es también lo que explicábamos ahorita, ¿no? Esa lucha entre este tipo de ideas. O sea, ahorita Aide mencionó algo muy importante. Eran pueblos todavía algunos bárbaros que se estaban como que civilizando apenas. Entonces, frente al barbarismo, por ejemplo, que había todavía en Europa Occidental, en esos años pues viene el cristianismo, ¿no? Y es en esa lucha de valores opuestos que da tanta significación o da tanta pie a la estética precisamente de que se origina en la Edad Media. Por ejemplo, encontramos virtudes, vicios y pecados que son tanto aceptados como sentenciados, ¿no? Es decir, es lo que hablábamos ahorita. Algunos Es más, algunos valores van a ser apreciados y otros deshonrosos. Por ejemplo, un caballero podía dar limosna. Por ejemplo, vamos a poner la caridad, ¿no? La caridad es dar limosna, pero también es perdonar al prójimo. Ese es ser caritativo. Pero al caballero no se le podía perdonar que perdonara a un ofensor. Es decir, tú como caballero podías dar limosna y estaba bien visto, pero no podías perdonar porque tu honor se ve mal, se ve mancillado, por así decir. Son poco valoradas la paciencia, la dulzura, la sencillez y la humildad, y son muy apreciadas, por otra parte, la prudencia, el valor, el culto a la fuerza, la generosidad, el honor y el prestigio. Y también el amor cortés. Y dentro de estos, valores que son poco apreciados, muy apreciados, perdón, el culto a la fuerza, la generosidad, honor y prestigio, pues muchos tienen que ver con pecados capitales, ¿no? Que son como que lo que rechazaba en ese tiempo, lo que rechaza los valores cristianos. Vamos a un corte y en un momento regresamos. Tenemos antes algunos anuncios. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, tiene el comité del área 2 Oriente Chalco, ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 3092-1246, atención de 7 a 20:30 horas. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Grado a ti, Señor. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 6:15. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a El Alep. Estamos hablando de literatura medieval y ya Aide nos hacía un pequeño esbozo del contexto histórico de la Alta y la Baja Edad Media en España, más o menos entre el siglo V y el siglo XIV-XV. Y ella nos explicaba que esto más o menos coincide con la expulsión de los musulmanes de la península ibérica. Y precisamente estos temas, este tema de la expulsión de los moros, también se ve reflejado en la literatura. Digamos que se inventa, bueno, no se inventa, sino que es un tópico frecuente, hacer la guerra en nombre de Dios, ¿no? Por ejemplo, estaba bien matar, siempre y cuando mataras por honor, o bien en nombre, en defensa de la religión, en defensa de la fe. En este caso, el enemigo a derrotar serán los moros. Y es en estos cantos de gesta donde se ve reflejado estos cantos épicos son los que se ven reflejados en la literatura. Por ejemplo, tenemos el Cantar del Roldán, ¿no? O el Cantar del Mio Cid. No, bueno, hablando específicamente de los moros, es el Cantar del Roldán. Sí, bueno, además de estas obras creadas, el medievo fue una cultura popular, aquella creada para ser cantada y representada al pueblo, en su mayoría, pues ya habíamos dicho que analfabeto, y pues por lo tanto ellos no podían gozar de leerlo como tal, ¿no? Entonces, de alguna manera, los llamados juglares y los trovadores fueron estos poetas y actores los que les recitaban las historias que son de carácter anónimo, y pues las representaban a ellos, y solo así tuvieron cómo tener acceso a esto. Por ejemplo, durante mucho tiempo también se ha considerado que las primeras manifestaciones de la literatura romance fueron los poemas de Guillermo IX, duque de Aquitania, pero también se ha dicho que las jarchas mozárabes fueron las primeras manifestaciones que se dieron en el siglo XI, y también podrían ser que fueron anteriores, ¿no? Vamos a ver que las jarchas son poemas escritos en mozárabe. ¿Qué es esto? Pues es un dialecto que hablaban los conversos cristianos, adoptando también la religión islámica de Andaluz, y se conservan la base del latín, pero influido por el árabe. Entonces, las jarchas también tienen la característica que eran composiciones poéticas de no más de 4 a 5 versos. Estas son unas breves composiciones, pues, en mozárabe, escritas al final de unos poemas cultos que estaban escritos en hebreo o en árabe, llamados muajajas. Los temas de las jarchas suelen ser amorosos, por ejemplo, que la joven expresa un sentimiento amoroso por la ausencia de un amado, ¿no? Los rasgos estilísticos que poseen las jarchas podrían ser el uso constante de interrogaciones y exclamaciones, la abundancia de los vocativos, las anáforas, paralelismos y antítesis, así como el uso de un léxico sencillo y con diminutivos. Les tengo un ejemplo de lo que sería la jarcha, y es tant amare, aviv tant amare, efermiron huelios nidios, edolen tant amale, que traducido a nuestra lengua sería: de tanto amar, amigo, de tanto amar, enfermaron unos ojos antes sanos y que ahora duelen mucho. Cabe mencionar también que los juglares, pues, eran estos artistas callejeros que hacían espectáculos dirigidos al público para divertir y difundir relatos de los guerreros, especialmente, pues, los cantares de gesta, como ya estábamos mencionando. Ellos cantaban y recitaban en plazas, pueblos y castillos usando instrumentos musicales. Algunos, pues, no utilizaban instrumentos, pero aún así recitaban. Ellos podían también entretener con bailes y actividades como malabares y acrobacias. Su objetivo, pues, era monetario, porque sus actuaciones eran su medio de vida. Y, por ejemplo, en Castilla tuvieron su época de esplendor en los siglos XIII y XIV, teniendo pues gran influencia en las obras de autores como Gonzalo de Berceo, Arcipestre de Ita, etc. Los juglares también crean la escuela poética llamada Mester de Juglaria, frente al llamado Mester de Clerecia, que es un título que le denominan a las obras de los autores cultos que ya les había mencionado, como Berceo y pues Ita. También comunicaban las noticias de los sucesos ocurridos, y pues entre sus temas predominantes están las hazañas de los héroes frente al clérigo, que se difundían con una finalidad didáctica, religiosa y hasta cierto punto moral. De aquí es donde viene, ¿no?, el nombre o el término lírica, de las liras que utilizaban los juglares para cantar estas gestas, que eran como, bueno, muchas fueron recitadas en romance. Romance, no tanto la lengua romance, sino, bueno, es que no estoy muy seguro de eso, pero es tanto el tipo de estrofa como la lengua, ¿no? Por ejemplo, romance es un tipo de verso que consiste en un número indeterminado de versos con rima asonante en la los versos pares. Y es precisamente en estos romances que hay uno que se llama el romance El Cantar de los Siete Infantes de Lara, el cual precisamente en este romance es importante porque nos va a describir cómo debe ser un caballero, ¿no? Cómo debe ser un caballero en aquella época. Había tres tipos de caballería, pero fundamentalmente los valores del caballero van a estar inscritos aquí en este cantar de los Siete Infantes de Lara. Es un poema bárbaro en donde se narran prodigios de valor, deslealtad y venganza. Recordemos que precisamente la violencia era elevada a categoría de virtud. Tomás de Aquino dijo, el apetito de la gloria no es pecado. Entonces, bajo esa premisa, pues, se dan este tipo de cantares. Y bueno, el argumento de este cantar es que Ruy Velázquez traiciona a sus sobrinos, los Siete Infantes de Lara, y los entrega a los moros, quienes les cortan las cabezas. Don Gonzalo Gustios, padre de los infantes, reconoce las cabezas de sus hijos y en cada una de ellas las describe de tal forma que reconoce los valores del caballero, ¿no? Cae preso este Gonzalo Gonzalo Gustios por los moros, y ahí es cuando engendra a otro hijo que se llama Mudarra, quien años más tarde venga a la muerte de sus hermanos, los Infantes de Lara. A medida que el padre de los Infantes de Lara, Gonzalo, reconoce las cabezas de cada uno de sus siete hijos, hace un elogio de cada uno. Los siete juntos condensan las cualidades del perfecto caballero, que son lealtad, justicia, verdad, valor, fidelidad, generosidad y compañerismo. Y ya después es cuando Mudarra regresa a Burgos y junto con su madrastra, Doña Sancha, se venga de Ruy Velázquez y Doña Alhambra, su esposa. Mudarra dice, el cielo hace justicia, señor, véngame de este traidor, ¿no? Aquí cabe destacar un signo interesante e importante que era el juego de las tablas. El juego de las tablas es un juego que era muy popular en aquella época y el cual consistía en poner una tabla y arrojar lanzas. Quien la derribara era quien ganaba. Y precisamente aquí, pues, los caballeros es donde demostraban su fuerza, ¿no? Y es precisamente al principio de este romance cuando están jugando tablas y ahí se origina un conflicto. Es decir, el pretexto del juego de tablas va a coincidir con el inicio del conflicto. Y cuando el conflicto se resuelve, cuando Mudarra logra vengar a sus hermanos, también hay un signo mediante el juego de tablas. Pero aquí el signo es sangriento, porque de hecho ya no ponen una tabla, ponen a Ruy Velázquez, que le lanzan sus lanzas a Ruy, lo desmembran todo, ¿no? Entonces es un romance muy sangriento, pero es muy significativo, dado a que se expresan los valores del caballero y además como que tiene mucho simbolismo y mucho significado. Sí, claro. De hecho, si vemos también en los juglares, pues ellos tratan también como que de resaltar este simbolismo en las obras que ellos transmiten. Vamos a ver que ellos pues eran personas anónimas, por así decirlo, que pues ellos eran los portadores de estas grandes historias que relataban hazañas. Y ellos, cabe resaltar que no eran cultos, como el analfabetismo predominaba en aquella época, pues ellos solo se dirigían al público, excepto cuando actuaban en los castillos de los nobles, ¿no? O sea, como que a los nobles también les retrataban estas historias, pero ellos eran con el fin de entretenerlos, porque como ya les había comentado, también se encargaban como de hacer estas acrobacias y malabares, entonces con ellos lo hacían solo para entretenerlos, no tanto como para informar como lo hacían con los demás. También tenían que tener, obviamente, buena memoria para retratar todo esto y pues una relación dinámica y viva con su público, ¿no? Para retratar los sentimientos o todas las hazañas de estas historias. También, pues, estilísticamente hablando, como ya lo había comentado Martín, las obras pues se caracterizaban a veces por la irregularidad métrica, ¿no? Más adelante vamos a hablar también de Jorge Manrique, quien escribe coplas por la muerte de su padre cuando él acaba de fallecer. Entonces vamos a ver la cercanía que él tenía y cómo retrata en sí el tema de la muerte, porque no solo es como que tratar el tema de la muerte, ¿no? Sino muchos temas filosóficos dentro de estas coplas, y me parece increíble resaltarlo. Pero mientras vamos a un corte, pero antes les comento que Alcohólicos Anónimos, una oficina intergrupal Paso 12, les ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 5583-0819-23. Les dan atención de 10 a 18 horas. En un momento regresamos a la LEP. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. XH Amecameca, 97.3 FM, la voladora radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 Amecameca, la voladora radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:30. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Bueno, estamos de regreso en El Alep. Como les comentaba antes de irnos a corte, voy a comentar algo sobre Jorge Manrique. Él se cree que nació en Paredes, Palencia, aunque la fecha ni el lugar pues son datos seguros. Él es sobrino de Gómez Manrique, uno de los hombres más representativos de las letras castellanas del siglo XV. Jorge Manrique se desempeñó en la corte con importantes cargos. Él fue señor de Belmontejo de la Sierra, comendador del castillo de Montizón, duque de Montalvo y miembro de la Orden de Santiago. En 1474 luchó en la Guerra Civil Castellana entre los partidarios de Juana la Beltranjera, hija de Enrique IV, y los de Isabel la Católica. Bueno, como también les comentaba, él escribe coplas por la muerte de su padre. Les tengo unos versos, no todos porque son, me parece, 40. Entonces sí está muy extenso. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado, da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como en un punto se es ido y acabado, si juzgamos sabiamente daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es morir, allí van los señoríos. Derecho a se va a acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos y más llegados. Son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores. No curo de sus ficciones, que traen hierbas secretas, sus sabores. A aquel solo me encomiendo, a aquel solo invoco yo, de verdad, que en este mundo viviendo, el mundo no conoció su deidad. Bueno, vemos que, por ejemplo, en la primera copla, el autor habla de lo que pasa, todo aquello que consideramos bueno antes de que nos llegue la vejez. Después, en la copla 2, sigue tratando pues este tema de la muerte y lo inevitable y rápidamente que puede llegar a nosotros. En la copla número 3, indica y muestra que la muerte le es indiferente a todas las personas. Bueno, la muerte no distingue ni edad ni condición social, a eso es lo que se refiere, ¿no? Y en la copla 4, el autor interrumpe como que esta reflexión y nos deja en claro que no está dispuesto a alabar a otros poetas porque considera que no considera que su habilidad ha aportado ningún cambio a la sociedad como lo hizo Jesucristo y se encomienda pues a Dios, ¿no? Como les dije, pues este es bueno, estas coplas son muy extensas, ya que son 40, son en total 480 versos. Como una reflexión general, él pues nos puede decir que esta es pesimista y filosófica sobre la fugacidad de la vida, o sea, de eso se trata todas estas coplas. Para él existen tres vidas, que es la humana, la efímera, la vana y peligrosa. Pues puede perder la importancia, la tercera. La de la fama también es ganar tras morir. Y pues esto es gracias a la nobleza u otras obras de las personas. La tercera, que es la más importante, es la eterna, que se gana gracias a las virtudes cultivadas en la vida, ¿no? Aquí garantiza la vida eterna celestial, divina, y que es el verdadero objetivo de todo buen cristiano. Vemos que aquí el tiempo huye, donde la vida es efímera y el hombre es un caminante o un peregrino en este mundo hacia el destino mortal. Estos pues son los tópicos que podemos encontrar en Jorge Manrique y pues se exhiben con claridad en estas coplas. Algo que hay dentro de las coplas de Manrique, bueno, es que Aide leyó, creo, una, leíste, ¿no? Creo una versión más reciente. Uh-huh. Todavía versiones primeras, versiones anteriores, tienen como que esta... Recuerdan mucho todavía no al español como tal. Por ejemplo, dice Dexo las invocaciones de los famosos poetas y oradores. Non curo de sus ficciones. Dexo las invocaciones es dejo las invocaciones. Non curo sus ficciones, no procuro sus ficciones, ¿no? Cosas así. Dice fijo en lugar de hijo, fermosura en lugar de hermosura, etcétera, ¿no? Bueno, no es tanto como, por ejemplo, en el inicio del cantar de Mio Cid, que hay casi no se... Bueno, sí se entiende, de hecho, porque es más español que romance. Hace rato hablábamos de los tres tipos de caballerías y precisamente Otis nos dice que hay tres, o que en la literatura medieval se distinguen tres tipos de caballerías. El primero es la caballería de los caballeros, valga la expresión. en donde todas las luchas son justas, hay una dignidad reconstituida, reconquistada, hay aspiración a la gloria. Como ejemplo, pues precisamente está el Cantar del Mio Cid, ¿no? Que es una epopeya de honor en donde la pérdida del honor se da sin culpa del héroe. Y bueno, no es tan difícil de entender a pesar de cómo está escrito. Mio Cid Roy Díaz por Burgos en Trove, en su compañía se taenta pendones, et cielo ver, mujeres e varones, burgueses e burguesas por las finiestras one. Plorando de los ojos, tanto bien el dolore, de las sus bocas todos dicían una razone. Dios, qué buen vasallo si hubiese buen señore. ¿No? Entonces, trata de que, bueno, Roy Díaz llega a Burgos y no le dejan entrar a las casas. Bueno, de hecho, Alfonso, el rey, le dice a las personas de Burgos que no le den ayuda a Roy Díaz, ¿no? Precisamente porque se supone que hay una pérdida de honor del héroe. Está la caballería del clero. Hay un libro que se llama El Caballero de Dios, que tenía por nombre Cifar, el cual por sus virtuosas obras y hazañas cosas fue rey de Mentón. La caballería religiosa contribuyó con la idea de proteger a los pobres y desvalidos, de luchar por una causa justa, siempre defender la iglesia y al clero, y hacer la guerra en contra de los enemigos de la fe. Ya lo habíamos dicho antes, cuando esto tiene mucha correspondencia con lo de la expulsión de los moros de la península ibérica, que precisamente se hace la guerra en nombre de Dios, ¿no? Expulsar a los infieles, se decía. Y la otra caballería es la caballería de las damas, que tiene que ver más con el amor cortesano, tiene más que ver con el servicio a la dama, con la veneración a la dama. Tenemos ejemplos, por ejemplo, Le Chevalier de la Charrette, ¿no? Que es un caballero enamorado que está dispuesto a poner en peligro tanto su vida como su alma, y hasta desafiar a la iglesia, ¿no? Con tal de honrar el amor de la dama, ¿no? A su enamorada, bueno, a su amada, más, mejor dicho. Solo piensa en exaltar el nombre glorioso de su dama. Y hay un ejemplo de Amadís de Gaula, del siglo XIV, que es el interés que tiene el héroe en Oriana y en sus amores cortesanos. También está otra obra que se llama Cárcel de Amor, en donde el héroe adora a su bella dama sin piedad, lo dice así, y por ella muere en una huelga de hambre porque su amor no es correspondido, ¿no? Pero la dama no le corresponde porque la dama teme perder su amor. Y este ciclo de caballerías se termina precisamente en el Quijote de la Mancha de Cervantes, el cual es tanto rescata moldes y como que muchas cosas sustanciales de todas las novelas de caballería, pero al momento hace como una tipo parodia, ¿no? Porque si bien el Quijote es un caballero, es un caballero que está loco, ¿no? Como que Cervantes hace como que esta parodia de la caballería, porque al Quijote nadie lo enviste caballero, él solito se enviste caballero, ¿no? Usa una letrina como casco, o como yelmo, mejor dicho. Su amor o su dama es Dulcinea del Toboso, que en realidad es Chimuela, y pelea con el clero, ¿no? O sea, digamos que de una forma o de otra niega como que estas tres caballerías. Por eso es que el Quijote también es, bueno, es como que el cierre, es como que lo apoteósico de las novelas de caballerías en la era medieval. También encontramos disputas medievales en la poesía, ¿no? Ya habíamos dicho que toda la mentalidad o la idiosincrasia medievales se fundaban en dicotomías o en luchas que habían, el sí y el no para Otis, y cómo valores cristianos se confrontaban con los valores, romanos. Hay un poema que se llama Razón de Amor, perdón, en donde precisamente expone la disputa entre el agua y el vino, ¿no? Finalmente esta disputa, bueno, finalmente la voz lírica aquí no se inclina por una o por otra. No se inclina tanto por el agua o por el vino, sino que termina aceptando a las dos. De tal suerte que no, digámoslo así, no había como que una síntesis entre estos opuestos. Solamente se vivía como que en la permanente lucha. Y el hombre, digámoslo así, el hombre medieval era lo que expresaba en sus escritos. Sí, bueno, y vemos también que en contraste, por ejemplo, en la obra de Jorge Manrique, vemos que él va de lo conceptual a lo general. Por ejemplo, primero expone una filosofía y después una visión del mundo que es válida para todos. Luego ejemplifica con las figuras de su tiempo y después se particulariza en la figura de su padre, quien fue Rodrigo Manrique. Esto también es muy característico de su obra y me parece fascinante porque sí, o sea, primero retrata, hace muchas reflexiones sobre lo que es la vida y la muerte, ¿no? Como la muerte puede pasar a cualquiera de nosotros y nosotros podemos, no sé, hacer grandes cosas o no hacer grandes cosas y aún así nos va a llegar la muerte, ¿no? Y después ya fue como que más dedicado a su padre, pero él quiso retratar mucho esta parte porque él lo tomaba como un héroe. Entonces se me hace fantástico también. Y vemos que, pues sí, básicamente todos podemos reflexionar a través de este poema, bueno, de estas coplas, y si tienen la oportunidad de leerlas, pues les aseguro que lo van a disfrutar. Vamos a un corte, en un momento regresamos, no sin antes decirles que Alcohólicos Anónimos tiene su oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, contactarse a los teléfonos 5583-08-1923, atención de 10 a 18 horas. En un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Bueno, continuamos en el Alep. Ya casi nos vamos. Y para la próxima semana tenemos un programa en el que vamos a hablar de George Orwell. Vamos a hablar un poco de su vida y mucho más de su obra. Es conocida, por ejemplo, bueno, son conocidas dos obras de él, mucho más que él que las otras: Rebelión en la Granja y 1984, las cuales, si no las han leído, pues se las recomendamos. De hecho, en las dos hace una sátira, son sátiras políticas, ¿no? Él, en el tiempo que vivió, más o menos los 40, pues le toca vivir todo toda la convulsión de la Segunda Guerra Mundial. También me parece que participa, si no en la primera, pero sí en la Guerra Civil Española. Eso no lo sé, de hecho no solo estoy especulando. La siguiente semana hago mi tarea y les digo, para ser más precisos. Hace una sátira política. En La Rebelión en la Granja, por ejemplo, critica mucho al régimen soviético, más exactamente al estalinismo. Y en 1984 describe una sociedad distópica en cómo sería si a todos nos gobernara un partido único, ¿no? En este caso, el partido que se llama algo así como inglés socialismo, del partido del socialismo inglés, comandado precisamente por el Gran Hermano. En esta distopía, pues, digo, yo creo que quien la ha leído como que puede sorprender un poco tantas similitudes que existen en nuestro mundo actual, ¿no? Uno de ellos, pues, son las telepantallas, por ejemplo, ¿no? Como las describía Orwell en la novela, y cómo utilizamos telepantallas a diario. También dice algo sobre el lenguaje, sobre las relaciones sociales de la gente en esa época, y vaya que se parece un poco. Rebelión en la Granja, por ejemplo, es también... eso lo encontramos apenas, ¿no?, en Amado Nervo. Amado Nervo tiene un cuento que se llama La Última Guerra, en donde más o menos ya está como que esbozado el tema de Rebelión en la Granja. También léanlo. Si ya leyeron Rebelión en la Granja, lean La Última Guerra de Nervo y van a ver qué coincidencias hay. Y bueno, en la parte de datos curiosos, vemos que Coplas a la muerte de su padre es, pues, como ya vimos, un homenaje a su padre, que fue elogiada por distintos autores de la época, como el caso de Lope de Vega. Esta emblemática obra de Manrique no solo ha inspirado a escritores como Francisco de Quevedo o incluso Antonio Machado, sino también a músicos como el cantautor Paco Ibáñez y el cantante Amancio Prada. Aunque también, como otro dato curioso, existen, pues, dudas acerca del lugar donde él nació. Ahí, pues, la mayoría de fuentes consideran que nació en una localidad palentina de Paredes de Nava, y hay quienes creen que realmente llegó al mundo en la población jinense de Segura de la Sierra, porque esa formaba parte de la encomienda que administraba su padre, Rodrigo Manrique. Ahorita que menciona idea Jorge Manrique, también es importante señalar que de todas estas, bueno, es que ya hizo una exacta descripción de las influencias, ¿no?, que tenía todo este tipo de poesía. Y hablando también de Razón de Amor, un poema anónimo, todos estos poemas son anónimos, no tanto porque no se sepa quién los escribió, sino que tienen como que un carácter colectivo, ¿no? Por eso es que son anónimos. Y en esta canción, en este poema de Razón de Amor, por ejemplo, hay dos tópicos que van a ser comunes posteriormente en el Siglo de Oro, que es locus amenus, que es una locución para decir que hay un lugar agradable, ¿no? Cuando dice toda hierba que bien olía, la fuente cerca la tenía, allí la salvia, allí las rosas y el lirio y las violas, tantas hierbas allá había que nombrarlas no sabría. Y otro tópico es la descriptio puellae, que es la descripción de la bella dama o de la belleza, Mas vi venir una doncella, nunca vi otra tan bella. Blanca era y bermeja, cabellos cortos sobre la oreja, frente blanca y lozana, cara fresca como manzana, ¿no? Entonces todos estos dos tópicos pues, van a ser importantes para la poesía posterior. Y bueno, como ya les habíamos comentado, pues se está acercando el final, ya nos quedan minutos y esperamos que les haya agradado este programa. También una mención un poco especial para nuestra compañera Miriam Paredes, que hoy está cumpliendo años. Te mando un saludo enorme, te amo mucho. No digas cuántos. 21. No digo, bueno. Te amo mucho, Miriam. Me gusta que seas mi amiga y te extrañamos aquí en el programa. Y bueno, ya como últimos anuncios, pues les reafirmo los contactos de La Voladora Radio. Tienen teléfono en cabina al 597-97-852-52, WhatsApp al 55-40-61-54-59. Tienen Facebook y Twitter, los pueden encontrar como arroba La Voladora Radio. Y en su página web, donde pueden encontrar los podcasts de todos los programas que son transmitidos, en www.lavoladora.org. Y bueno, ahora sí, esto es todo por el programa de hoy. Esperemos que sí lo hayan disfrutado, que hayan aprendido junto con nosotros. Los esperamos la próxima semana con el tema, bueno, Orwell. Y pues que tengan un fin de semana agradable, síganse cuidando. Y nos vemos la próxima semana. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes. Facebook, El Alep. YouTube, El Alep, La Voladora Radio. Y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673 o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima semana de 6 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges, mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta. Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Alep. Todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.